quedan ya pocos cantores en los barrios. Quizás porque la naturaleza ha dejado de volar a través de nuestras bocas. O quizás porque ya no queremos escucharla. Escucharnos. Su grito sordo se esconde entre cada adoquín de la ciudad. Tal vez aquí mismo.